la presencia de Dios. Y en su clamor el pueblo pide la misericordia nueva de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad, salva las almas, levanta al caído, sana la enfermedad. Guarda a mi hermano, guarda a mis hijos, apartanos del mal. Todos los días, a toda hora, soy el pueblo clamar. Y desde el cielo envía mi Dios amado. Todos los días, a toda hora, la nueva bendición. Amado.